esa cruel separación. Me dejaste sin alientos con tu adiós. Fue tan simple penetrar en la ilusión. Y es tan difícil olvidarme de tu amor. ¡Qué fácil fue adorarte, vida mía! ¡Qué fácil penetraron tus mentiras! Y hoy que quiero arrancarte de mi mente, es muy difícil. Sin alientos con tu adiós. Fue tan simple penetrar en la ilusión. Y es tan difícil olvidarme de tu amor. ¿Qué pasa?